en el fogón. Mate pa'l debate. Bueno, estábamos comentando en el bloque anterior todo lo dañino y lo triste y lo vacío, de alguna manera, que es el sistema global de producción y de todo lo que consumimos, porque pueden empezar a divertirse leyendo las etiquetas de los productos que compran. O a deprimirse. Sí, o a deprimirse. Pero hay que tomárselo con humor. Sí. Y empezar a ver de dónde viene cada cosa. Además de los ingredientes, porque es bueno y necesario que estemos conscientes de qué es lo que estamos comiendo. Pero además empezar a notar que, de dónde vienen las cosas. No solamente los alimentos, también las ropas, el papel que utilizamos, las máquinas que compramos, en fin. Y pero hay alternativas que logran como volver al mundo feliz. Claro, sí, porque es muy interesante como contar siempre que cuando comenzó este proceso de globalización y de incentivo a que todos produzcamos para este mercado global, lo que supuestamente nos iba a hacer a todas y todos más felices, desde ese mismo momento muchas comunidades en distintos rincones del mundo se organizaron y dijeron no, a nosotros no nos van a vender esta mentira, y comenzaron a protegerse y a generar estrategias para poder preservar y en algunos casos recuperar esos circuitos locales de mercado y de producción y de consumo y de trabajo para lograr preservar sus economías locales. Y esto finalmente con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. Como estábamos diciendo antes, no, nadie subsiste, todos existimos, pero además dentro de lo que es la existencia podemos vivir mejor o menos bien. Y calidad de vida, por ejemplo, para mí calidad de vida significa comer alimentos que realmente me nutran, porque cuando me alimento bien yo me siento mejor, me siento con más energía y me enfermo menos. Entonces, si me enfermo menos, estoy más disponible para mi hija, para mis amigues, para mi trabajo, para mi familia en general, y entonces puedo compartir con mucha más felicidad y más entrega también a cuidar a otras personas. Entonces, siento que me aporta mucho alimentarme bien. Claro. Y terminas menos enferma también. Y menos preocupada de tener que curarte porque te mantienes sana. Ese es claro. Tu esfuerzo. Entonces, la calidad de vida también tiene que ver con, no, para mí, no pasar frío en invierno, de estar cómoda en mi casa, sea lo que cada uno entienda que es estar cómodo, porque para algunas personas estar cómoda significa tener una calefacción súper fuerte, para otras personas no, para unas personas significa tener una cama muy, muy grande, muy cómoda, y otras personas les da lo mismo. No importa lo que usted considere que es la comodidad, lo importante es que usted se sienta cómoda en su casa y... Mire, para mí todo se trata de ser más feliz. Sí, siempre. Ese es el último criterio. Siempre lo importante es las cosas que nos hagan felices. Y ser más feliz no es tener más cosas, es estar más tranquila. Sí. Entonces, bueno, ¿qué economía? ¿Qué podemos hablar sobre estas otras economías? Básicamente las economías locales. Entonces conversábamos con la Gaby en la pausa de que la economía no es solamente comprar y vender. Claro. Entonces está el trueque, por ejemplo, que ya lo habíamos comentado en el primer bloque. Dentro de lo que es comprar y vender, igual podemos nosotras y nosotros tener el cuidado de comprarle a personas que produzcan localmente. Entonces, por ejemplo, quizás el ajo chilote es más caro, pero mejoraría la calidad de vida de todos, y especialmente, por ejemplo, de los niños y niñas en los colegios públicos, si estos colegios compraran ajo chilote en vez de ajo chino para prepararles sus comidas a todos los niños y niñas. Claro, ese es un buen ejemplo de una política que se podría implementar muy fácilmente y que podría de inmediato dar un impulso a las economías locales, más que tener este pack estándar de comida que cada región, que cada biorregión, que muchas veces se llama, por ejemplo, en el caso del archipiélago de Chiloé, que es claramente una biorregión con sus características especiales. ¿Qué pasaría si pensáramos la comida que le damos a las niñas con los productos que ya existen acá? Y toda, por ejemplo, toda esa plata que ahora se va a para afuera, se quedaría aquí en las personas que producen alimento. Claro, que incluso podrían ser apoderados del mismo colegio, claro, que producen ajo, por ejemplo, y que entonces les venden parte de sus ajos o todos los ajos al colegio. Y entonces empezar a considerar esto, porque por ejemplo, si yo me compro un chaleco hecho de lana por la vecina que teje, es posible que sea más caro, pero yo no tengo ninguna duda de que ese chaleco me va a durar el doble o el triple o más todavía de tiempo. Toda la vida. Claro, que el polar de los chinos. Claro. Entonces, de repente, uno puede optar por menos cantidad y más calidad, porque las cosas que uno compra traídas de afuera muchas veces duran muy poco. Uh-huh. Y están como hechas para no durar. Sí. Y además hay que considerar como el impacto, como tratar de visualizar para dónde estoy mandando la plata que gasto, por ejemplo. Entonces, si yo gasto 1,000 pesos en comprarme un chaleco del mall, que lo hacen en una fábrica súper precaria en Bangladesh, esa plata desaparece del sistema y se va a un multimillonario que es el dueño de esa empresa. En cambio, si yo le doy esa luquita a la persona que hace el chaleco acá, esa plata se queda, en este caso en Chiloé, se queda en el territorio y sigue circulando y sigue sirviendo a la gente que está acá. Claro, entonces tiene una consecuencia. Lo va a gastar. Claro, va a comprarle después al kiosco y esa persona sí lo podemos mantener esa riqueza que se genera aquí con nosotros. Y en el otro sentido, así como podemos tener conciencia sobre dónde ponemos nuestra plata con nuestras compras, también podemos repensar qué es lo que nosotros vendemos o qué es lo que nosotros producimos. Por ejemplo, quizás en vez de sembrar muchas papas para venderse o, bueno, para vendérselas a alguien que se las va a llevar lejos y que nos va a comprar muchas papas de una y se las van a llevar, o la luga, la recolección en Japón, creo, ¿no? Sí, sí. La luga y otras algas. Entonces, en vez de recolectar esas algas y vendérsela a una empresa que la va a llevar a Puerto Montt y desde ahí la va a llevar a Japón para que hagan champú y no sé qué más, y cremas y no sé qué más, que nada contra ninguna de las personas que hacen esa cadena de trabajo, pero quizás hay algo que podemos hacer acá y que quede aquí. Claro. Por ejemplo, no se me ocurre nada respecto a las mismas algas, pero por ejemplo... Pero que puedes usar a un champú chile hecho acá, pues, de Chiloé. Claro. De principio a fin, jabón y champú chilote. Con las mismas algas se puede hacer el champú directamente. Sí. Champús artesanales incluso, sin necesidad de grandes industrias, que uno se imagina como una fábrica de champú. Claro. No es necesario. Y también lo que dice la Savi cuando pensamos como qué contribuimos a la economía nosotras y nosotros. Bueno, ya mencionamos cosas que no son vender objetos, ¿verdad? Como el tema del cuidado, que eso también es parte muy importante de la economía, el cuidado de personas en general. Pero también, por ejemplo, nuestro trabajo. También lo podemos pensar como una forma de participar en la economía. El trabajo entendido como el empleo que hacemos por un empleo remunerado. Entonces, una forma también de economía local, por ejemplo, son las cooperativas de trabajo, en las que funciona distinto al modelo usual que probablemente ustedes están acostumbradas y acostumbrados, que es que hay un jefe o hay un dueño de la empresa, negocio, local, lo que sea, y uno lo contratan. Y uno trabaja por un sueldo y después de ser con ese sueldo, yo no tengo más relación con la empresa y un día puedo renunciar, me pueden despedir y me voy. Las cooperativas funcionan con un sistema en el que las mismas trabajadoras y trabajadores son a la vez las y los dueños de la empresa. Entonces, no existe esa jerarquía y se pueden tomar decisiones mucho más democráticas de, por ejemplo, cómo repartir la plata, cuánta plata se queda en los bolsillos, cuánta plata se paga en los sueldos. Y eso es un sistema que tiene una larga tradición y que es también una forma de fortalecer las economías locales porque dejamos de depender de empleadores que llegan de fuera. Sí, en Argentina es súper común eso. Bueno, en Chile también existen. Por ejemplo, Capel. Ah, sí, cooperadora. Es una cooperadora pisquera. Sí. Colún es también una cooperadora lechera. Y hay varias que son tan grandes que ya uno perdió la noción de cooperativa, pero cooperativa puede ser algo muy pequeño también. estábamos conversando con la Anto en el bloque anterior de permacultura sobre la aislación térmica de las casas. Y después nos quedamos pensando, oye, uno puede hacer aislación térmica con lana de oveja. De hecho, es una de las aislaciones térmicas más cotizadas en el mundo, es de las más caras. ¿Sí? Porque es de muy, muy buena calidad. Como abrigar a la casa. Es como abrigar la casa, porque además la lana de oveja, no me acuerdo, tiene un nombre técnico, pero la cosa es que no se incendia con facilidad. De hecho, quienes han carneado ovejas o corderos y han quemado las cabezas saben muy bien que es muy difícil quemar el pelo, la lana de la oveja. Entonces, ¿por qué no crear una cooperativa chilota, claro, para esquilar a las ovejas y luego transformar esto en vellones, como en rollos de lana, de vellones de lana, para colocar como aislante en los muros de las casas que se construyen? Sería súper bueno, sí. Entonces matamos varios pájaros de un tiro. Sí. Porque hacemos una cooperativa, generamos un nuevo producto que se trabaja, se produce completo en Chiloé, desde la crianza de la oveja hasta la venta del rollo de aislante. Aislamos mejor nuestras casas. Estamos más calientites. Sí. Gastamos menos en leña en el invierno. Gastamos menos en leña. Sí. Y talamos menos árboles. O sea, es demasiado bueno. Puras ganancias. Y así como esa, yo creo que podemos tener muchísimas ideas. Es cosa de liberar la imaginación. ¿Y qué otra alternativa puede haber? Bueno, y las cooperativas también pueden ser de consumo. También hay forma de organizarse para que, por ejemplo, entre varios consumidores, varias consumidoras, nos comprometamos a comprar una canasta de alimentos de ciertas campesinas o campesinos que, en el fondo, yo me comprometo a pagar siempre un monto fijo y a mí me llegan como las verduras de temporada, me llega como una canasta así que se acuerda previamente. Entonces, es una forma de generar también un ingreso más constante para las y los productores y también una relación, porque yo sé quién es la que produce, yo puedo quizás ir a visitar cómo se produce. Que esas cooperativas de consumo también son una forma de como afiatar y dar también más respaldo económico a la producción local. Esa es buenísima idea. Yo tengo una amiga que hace eso. Uh-huh. Ella coordina, como que ayuda a armar el cuento. Uh-huh. Y pone en contacto a muchos productores de distintas hortalizas, verduras, huevos, quesos, lácteos, de todo lo que es de campo. Y vende una caja quincenal a personas que están como suscritas. Así como, sí, sí, sí. En vez de recibir el diario, claro. Uno recibe una caja con los alimentos, por supuesto, todos de temporada, orgánicos, etc. Qué rico. Hoy estaba pensando en otra cosa que habíamos comentado antes sobre que parte de la economía no necesariamente tiene que ver ni con vender ni con comprar, claro, sino también con mejorar la calidad de vida y el autoconsumo. Entonces, de repente, parte de la economía puede ser el dejar de comprar ciertas cosas porque uno resolvió la necesidad de otra manera. Por ejemplo, haciendo lejía con la ceniza para lavar la ropa y la loza. Y entonces ya no compras ni lavalosas ni detergente, sí, que no es menor, porque son de los artículos caros, sí, de la lista de supermercado. Por ejemplo, podemos guardar con la misma ceniza las papas de la temporada, sí, y pasar todo el año con papas chilotas sin tener que comprar papas que vengan de afuera. Claro. Podemos hacer un invernadero en nuestra casa y consumir verduras todo el año. Uh-huh. Si somos bien aplicadas, sí, y aplicados, yo no sé si es mi caso todavía. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Pero es posible. Es, sí, posible tener verduras todo el año para comer ensaladitas frescas todo el año sin comprar las que vienen más del norte, que son súper ricas, pero que tienen todo este problema, sí, que hemos conversado. Entonces, si lo producimos aquí mismo, tanto mejor, sabiendo que es perfectamente posible y que la gente, los padres y los abuelos de hoy, que vivían aquí en Chiloé, de hecho vivían así sin ningún problema. Exacto, exacto. Y también el tema... Bueno, con algunos problemas, bueno, pero como todo pero, en la vida. Claro, podemos solucionarlos creativamente. Y también el tema de la reparación y de repente poder organizarse para, si se me rompe algo, pucha, antes de botarlo, poder pedirle ayuda a alguien y arreglar esa lavadora que quizás le falta una parte que pudiera funcionar mejor, ya, preocuparme y esforzarme quizás de arreglarla antes de botarla, porque eso sí. También es una forma de bajar la intensidad de la economía y de ir generando más autonomía local también. Claro, porque al final el estrés que nos aqueja y que también nos baja las defensas tiene que ver con este exigencia de tener todo, muchas cosas y todo sí. Nuevo, porque todo se echa a perder muy rápido. Entonces, de repente, en vez de caer como en esta carrera por tener cada vez más plata para comprar más, para tener más, podemos salirnos de ese, sí. Bajarnos de ese tren. Sí. Este tren no me sirve. No, vamos para otro lado. Vamos para otro lado, vamos remando para el otro lado. Entonces, de repente, vamos a mejorar nuestra calidad de vida consumiendo menos, comprando menos, pero comprando cosas que nos hacen bien, sí. Cosas que nos duran más, que cuando son alimentos tienen más nutrientes, que cuando son objetos nos abrigan más, nos ayudan más, nos sirven más. Y no, eso muchas veces puede ser sin plata de por medio. Haciendo cosas, y cuando las hacemos juntas es mejor porque es más liviano. Además, y nos damos cuenta que nos complementamos muchas veces en sí. Lo que quizás lo que yo tengo a ti te falta y algo que tú tienes yo lo necesito. Entonces ahí entre el intercambio, el trueque. Yo he escuchado incluso de las gratiferias, que es donde uno puede ir a regalar, y la idea es que uno vaya a ofrecer cosas y que tú vayas y tomes lo que de verdad necesitas. Y pasa mucho que de repente uno tiene algo que es como, pucha, esta ropa que no sé qué le podría servir, o esto que está bueno pero yo ya no lo ocupo. Entonces se organizan gratiferias y también eso uno se da cuenta lo fácil que es de pronto conseguir lo que necesitamos y que no hay que correr ahí a las tiendas a comprar lo que viene nuevo. ¡Qué hermosa idea! Oye, intentemos hacerlo en algún momento de la vida. Me gusta. Bueno, cuando podamos juntarnos mucha gente. Quizás lo podemos hacer en modo virtual, no sé. Vamos a inventar algo. Ya, pues Gaby, muchas gracias por acompañarnos. No, Sabi, muy contenta de estar aquí de nuevo contigo. Qué bueno, nos estamos escuchando. Vamos a una música. Te quiero así, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Dame de lo tuyo un poquito a cada rato. Yo seré tu almuerzo, cena y desayuno. Seré la agüita que te moje en el ayuno. Mariposa sin tu vientre que de a poco sumo. Seré tu fuego, la hierba y el humo. Seremos como dos niños cohibidos que descubren juntos lo prohibido. Amantes del colchón en el piso, navegantes de los besos sin aviso. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Tuyo un poquito a cada rato. Seremos la fruta que cae de madura, la dosis más pura de nuestra locura. Vibra la habitación oscura, soñamos que hay escape de esta locura. No pactemos con amor civilizado, solo con amanecer al lado, codo a codo, en la risa y el dolor, porque el resto es lo que sobra del amor. pierde, nada se vuelve nada, todo te vuelve algún día. ¿Qué habré hecho yo de bueno para que la vida crea que yo te merecía? Tu amor es más que un mero desconcierto, es más cierto que la poesía. Tu amor es a la vez el contenido y la llave de mi alcancía. Nada, nada menos. Nada, nada menos. Nada se pierde, nada viene de nada, todo vuelve a su destino. ¿Qué habré hecho yo de bueno para que la vida te haya cruzado en mi camino? Ni estar aquí, mi miedo, mi alegría, te doy todo lo que pido. Y este puñado de melodías que un día serán olvido. Nada, nada menos. Nada, nada menos. En un momento de sueño, nada que nada, yo voy nadando. Llevas el vaso a tus labios como si nada y me vas tragando, me vas tragando. Nada se vuelve nada, todo te vuelve algún día. ¿Qué habré hecho yo de bueno para que la vida crea que yo te merecía? Tu amor es más que un mero desconcierto, es más cierto que la poesía. Tu amor es a la vez el contenido y la llave de mi alcancía. Nada, nada menos. Nada, nada menos. Nada, nada menos. Nada, nada menos. Nada, nada menos.